Mucha gente piensa que esto es un cuento, que después de la muerte no hay sufrimiento, pero la verdad está en la escritura. El que muere sin Cristo enfrenta la tortura. Fuego que arde y nunca se apaga, gritos de horror, almas que claman. No es un juego, no es fantasía, es la justicia de Dios en el día a día. Ven a Cristo, Él es salvación, solo en su sangre hay redención. Puedes ganar todo el mundo entero, pero sin Jesús todo es puro cero. Porque al final no importan riquezas, sin arrepentimiento el juicio empieza. Muchos se burlan, dicen es mentira, pero cuando mueran verán la ira. No hay vuelta atrás, no hay solución, si mueres sin Cristo es condenación. Aún hay tiempo, ven a la cruz, Él dio su vida, murió Jesús. Resucitó, venció la muerte y en Él hay vida para siempre. Hoy es el día, no seas necio, Él te perdona, rompe tu precio. No hay pecado que Él no limpie, corre a sus brazos, hazlo hoy mismo. Porque si mueres sin su amor, será lamento, será dolor. Pero si vienes y crees en Él, tendrás vida, vida con Él. Solo en su sangre hay redención. No hay otro nombre bajo el cielo que te salve del fuego eterno. Puedes ganar todo el mundo entero, pero sin Jesús todo es puro cero. Porque al final no importan riquezas, que te salve del fuego eterno. Puedes ganar todo el mundo entero, pero sin Jesús todo es puro cero. Porque al final no importan riquezas, sin arrepentimiento el juicio empieza. Muchos se burlan, dicen es mentira, pero cuando mueran verán la ira. No hay vuelta atrás, no hay solución, si mueres sin Cristo es condenación. Aún hay